desapariciones y las apariciones, imprevistas situaciones a la vuelta de la esquina. Hoy es hoy. Hoy es hoy. Una historia que comienza, una historia que termina. Misterios de la noche, la música en la radio, Jorge que se llama Claudia, Claudia que se llama Claudio. Hoy es hoy. Hoy es hoy. El cianuro de San Pedro y el piadoso Ángel Negro. Hoy es hoy. Los ojos abiertos en la oscuridad. Hoy es hoy. La soledad de las prisiones. Hoy es hoy. Los que buscan la verdad. Los amigos que amamos. Los enemigos que perdonamos. Stop.